Muy buenas, saludos a todos, bienvenido a un nuevo capítulo del podcast de Nasi Más. Hoy es el capítulo 27 y lo estoy grabando pues el jueves 24 de abril de 2014. Soy Adolfo, arroba Foferog en Twitter. Nuestro Twitter del blog es arroba Nasi Más. Podéis dejarnos cualquier consulta pues en admin@nasimas.com, a realizar cualquier comentario en la entrada del podcast. Ahora podéis encontrarla pues entráis en nasimas.com y arriba tenéis el menú donde accedéis directamente a los podcasts. O también podéis dejarnos un comentario en iTunes, que la verdad que eso pues nos ayuda bastante. Pues también para que nos ayudéis, podéis utilizar también los enlaces patrocinados de Amazon y de nuestros patrocinadores que tenemos en el blog. En el capítulo de hoy pues vamos a tratar. El primer tema va a ser un tema off topic, que os pido disculpas porque voy a sacar un poco de esta temática del NAS, y vamos a hablar pues de justicia y dignidad para José y Carmen. Luego hablaremos pues de la actualización de DSM-5 que ha salido hoy y algunas alternativas de descarga que nos han comentado. Luego, como tema central, vamos a hablar de cómo automatizar la descarga de subtítulos para las series que nos vamos descargando, ya sea automatizada o ya sea por tracker directo, ¿no? Bueno, espero que no se estén escuchando pues los cánticos de la, creo que es una iglesia evangélica que tengo cerca, y que la verdad que aquí en Brasil, si no es una iglesia evangélica, pues es un churrasco, si no es otra cosa, pero todos los días hay cántico y bastante bastante alto. Cualquier día pues grabaré un In Replitud a Tristeza de la amiga Pilar, que os recomiendo. Es un speaker que se llama Tristezas y pues narra las vicisitudes de una persona fuera de su casa, una española, en este caso pues en Italia, ¿no? Y para que veáis que no todo es callejero y viajero. Bueno, comenzamos. Hoy pues el tema off topic que os quiero comentar es que hoy quiero presentaros pues a Iván León. Vale, que vosotros diréis, ¿quién es Iván León? Pues Iván León es el creador de la sintonía de Nasi Más. Eso. Iván es un buen amigo mío que no dudó en echar una mano, en ayudarnos cuando le di la oportunidad de crear la sintonía del podcast, y ahora pues en su desesperación él me pide una ayuda. No quiero entrar en detalles porque seguramente me equivocaría, ya que son detalles farragosos, son detalles legales, y no quiero equivocarme. Así que me quedo con lo verdaderamente importante. Lo importante es que sus padres, que tienen 60 y pico años, se encuentran en prisión por una condena de un año por un delito urbanístico, y no son concejales. Son simples trabajadores pues que con los ahorros de su vida se compraron una parcela donde ya se estaba previendo un PGO, que a día de hoy está casi, bueno, está que se va a aprobar en breve, donde ya existían 1.200 casas edificadas, en la que es una urbanización pues que cuenta con servicios municipales, que el ayuntamiento está cobrando por ello, y que ellos siguieron los pasos que le marcaban las distintas autoridades a las que iban consultando. Como en ningún momento pues ellos tenían el pensamiento de estar realizando algo incorrecto, ¿no? Así que se vieron con una denuncia, pues de, en este caso, del Seprona, y como tantos vecinos se vieron con esa denuncia, ¿no? Fueron muchos los vecinos que estuvieron denunciados. Pero en su caso, pues con el paso de los años, fueron juicio tras juicio, y con la crisis que se vieron encima, pues no pudieron hacer cargo de la multa que le vino, y pues en mi opinión, pues con la intención de ser una condena ejemplar pues para la organización, o vete tú a saber, pues se ven condenados a la cárcel pues por no tener dinero, ¿no? En este caso pues no tener dinero. No dudo que se está aplicando la justicia párrafo a párrafo, palabra por palabra, seguro que se está aplicando, pero viendo los precedentes y que en esa misma organización, y la de miles de españoles que han comprado y que han edificado una casa en lugares que todavía no son urbanizables, pero al final se acaban siendo urbanizables, y pagando o no pagando pues la plusvalía, pues ya está, no tiene más. Esto lo hemos visto en zonas de costa pues muchísimo, ¿no? Así que bueno, después de viendo todo lo que ves por televisión, pues que dos personas, una por ser el comprador y otra por estar en gananciales, es decir, la mujer está en la cárcel por estar en bienes gananciales con el marido, que se vean abocados a la cárcel, pues me parece totalmente desproporcionado. Así que la única oída que os pido pues de momento es que divulguéis que esto, que voy a poner el enlace en la descripción del capítulo, y que entréis, que lo leáis, que veáis un poco lo que está pasando esta familia, que no entienden nada, y que lo compartáis, que lo divulguéis y que llegue a todo donde pueda llegar para poder sacar a esta familia, ¿vale? La dirección del blog es justicia-i-dignidad.blogspot.com. De todas formas, dejaré el enlace para que podáis echar un vistazo. Bueno, procedemos a ver la actualización de DSM-5 y los métodos alternativos de descarga. Hoy ha salido una nueva actualización para nuestros DSM, y hay que decir que es una actualización bastante menor. Tiene que ser menor porque las anteriores se denominaban UDATE 1 y UDATE 2, y esta pues no es UDATE 3, es decir, es una actualización menor en la que lleva son mejoras de seguridad de algunos protocolos y que se habilita pues el UTF del nuevo editor. La versión que ya tenemos en nuestro DSM pues es la 5.0-4482. También deciros que el usuario Batserra nos ha comentado que en su DS-110J no le aparecía esta actualización. No sé si a alguno de los demás usuarios le ha ocurrido lo mismo. Ni le salía ahí, ni tampoco podía descargar desde los enlaces oficiales, ¿no? Así que nos ha proporcionado tres enlaces donde podemos descargar el firmware para aquellos que no le ha salido directamente en la forma de forma automática, ¿no? Así que lo dejaré también, estos tres enlaces, en la descripción del blog. También cabe resaltar que parece que si no lo oí, pues se ha puesto un poco las pilas, porque en esta actualización, al contrario que las dos anteriores, parece que el Quick Connect no se ha caído, parece ser. No, por lo menos no nos han reportado mayores errores, ¿no? El otro tema que hoy quería hablaros un poco es de cómo automatizar la descarga de subtítulos directamente a nuestro NAS, ¿no? Ya hemos conseguido, muchos tenéis automatizados las descargas de capítulos o de series. En este caso, si vamos a hablar de subtítulos, pues vamos a hablar de showrss.info, ¿no? Showrss pues nos permite personalizar un RSS de nuestras series que vayamos siguiendo, y esto se descargará automáticamente en nuestro NAS. ¿Qué pasa? Pues Showrss nos va a dar un torrent que va a ser en versión original, en inglés, ¿no? Entonces lo que tenemos que hacer es o buscar a mano nuestros subtítulos, o si muchos ya no lo utilizaréis, porque si utilizáis XBMC, pues en el momento que esté visualizando podéis descargar el subtítulo. Si tenéis activado el addon, pues podéis descargar el subtítulo y no tiene mayor problema. Pero muchos, pues si podemos automatizar esto, pues la verdad, bastante mejor, ¿no? ¿Cómo se automatiza esto? Pues primero necesitamos tener el repositorio de Sino Community, ¿vale? También dejaré un enlace en la descripción del podcast, dejaré un enlace a un tutorial que ya hicimos en NASIMAS, pero bueno, esto lo traigo porque algunos me habéis consultado que cómo hacíamos el tema de los subtítulos, ¿no? Pues dentro de Sino Community hay muchos paquetes, y uno de ellos se llama Subliminal. El Subliminal es el paquete que necesitaremos para descargar los subtítulos. Previamente necesitamos tener instalado el lenguaje Python, ¿vale? Que también podéis encontrar en el citado repositorio, ¿vale? El paquete es bastante sencillo. Pues una vez que lo inicia, tenemos dos opciones en la consola, que es el parámetro y los directorios. El parámetro simplemente definimos por los idiomas en los que queremos que descargar nuestros subtítulos. En mi caso, pues lo voy a poner en inglés para ver si aprendemos un poco, y en español. Simplemente marcamos la opción de múltiples subtítulos y marcamos también la casilla de DSM Notification para poder para que nos avise, ¿no? El DSM nos avise si tenemos, ya sea vía web o vía push, como si lo tenemos configurado, ¿no? Luego en los directorios, pues tenemos que señalar aquellas carpetas en las que nosotros queremos que busque, ¿no? Que buscará, pues, coincidencia con nombre de capítulos, ¿no? Una vez que tenemos esto añadido, pues le damos al botón de scan para que el motor busque los subtítulos que vaya a buscar. Esto ya está, no queda nada más. Simplemente disfrutar de los subtítulos y decir cada cuánto queréis que haga esta búsqueda. Y nada más. Bueno, como último comentario, pues quería anunciar, aunque ya lo habéis visto en el blog, que tenemos una nueva sección. Bueno, más que una sección, tal y como la hemos llamado, es una temática compartida, ¿no? ¿Qué quiere decir una temática compartida? Quiere decir que esperemos que cubra tanto como los NAS, ¿no? Que es la domótica. Yo creo que, bueno, la intención siempre de NAS y más ha sido, pues, tener un hogar, pues, más tecnológico y mejor, ¿no? O sea, más fácil, que nos ayude en todo. Ya que empezamos hablando de los NAS, y ahora, pues, creo que es el punto de dar el paso y de hablar de domótica, que yo creo que a todos, pues, nos gusta bastante. Para ello, pues, tenemos dos nuevos editores, que es Fer San Martín y Alejandro Campos, que muchos de vosotros lo conoceréis del foro, y otros, pues, de Twitter, o si no, de otro foro, porque Alejandro, por ejemplo, parece que está en muchísimos foros y es bastante conocido. Así que nada, disculpadme por esta, porque hoy ha sido un poquito más largo, pero bueno, parece que todo ha ido correctamente. Así que nada, no, os escucho en el siguiente. Hasta luego. Gracias.